invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ...8:27 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, y es que ya tuvo la segunda jornada de lo que es el Apertura 2025-2026. Y bueno, aquí están entonces los resultados, comenzando con el viernes pasado. El América le ganó 3-1 al Tijuana. Toluca le ganó 4-2 a Santos. Esto fue el día 16. Perdonen, el día 16. Me imagino que es hace el miércoles pasado. Sí, el miércoles pasado. Entonces, el América le ganó 3-1 a Tijuana y Toluca 4-2 a Santos. Después, el viernes, Necaxa le ganó 3-1 a Querétaro. Monterrey 1-0 a la Atlético de San Luis. Mazatlán le gana 2-1 a Puebla. El sábado, Juárez jugó contra Tigres. Tigres ganó 1-0 con un jugador expulsado de Juárez. Después, León le ganó 1-0 a Guadalajara. Y el Atlas y el Cruz Azul quedaron 3-3. El domingo, el Pachuca le ganó 3-2 a Pumas. Y con esto, entonces, en primer lugar tenemos a Toluca con 6, Pachuca tiene 6, el América 4, Atlas 4, Mazatlán 4, Santos 3, Tigres tiene 3, Necaxa 3, el Atlético de San Luis 3, León 3, en décimo primero está Tijuana con 3, Monterrey 3, Cruz Azul 2, Juárez 1, Guadalajara 0, Puebla 0, Querétaro 0 y Pumas 0. El último lugar es para Pumas. Así como lo escuchan, me parece que la gente en la Universidad Autónoma, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha dejado de hacer el fútbol. O sea, ya hacen lo contrario a lo que requiere el equipo para ganar. Venden a sus jugadores, venden a sus entrenadores cuando son buenos, consiguen otros cuando obviamente no hay nada que reemplazar, simplemente hay que pagar menos y pagar menos, y entonces es un equipo que no sirve para nada. El último partido lo perdieron cuando iban ganando, dos veces estuvieron adelante y las dos veces los alcanzaron y después le dieron la vuelta en el segundo tiempo el otro equipo, pero nada espectacular, nada más 3-2. O sea que ni siquiera como para decir hubo respuesta de parte de los Pumas, no. Simplemente pues no se dio. Y bueno, parece ser que Keylor Navas parece ser que regresa al arco de Pumas. O bueno, fue contratado para estar de portero en los Pumas. Por lo que ha pasado en los primeros dos partidos, el portero que tienen los Pumas, o tenían antes de esto, era un jovencito, y básicamente le metieron dos goles por su culpa en el último partido y en el primero también. Y a pesar de todo, no aprendían que este muchachito no tenía que estar en la portería. ah, pues ahora ya tienen a un nuevo portero y ya debe ser pues mejor, por lo menos es la idea de mejorar el arco, por lo menos. Recordaremos que Bernal, Ríos, ¿cuántos porteros no han pasado? Campos, o sea, ¿cuántos porteros no han pasado por Pumas? Hasta el Picolín, o sea, Palacios, digo, ¿cuántos porteros mejores no hubo hasta que tienen a este portero que realmente no sirvió de nada? Simplemente hundió a su equipo y lo hundió en el último lugar. Pero bueno, parece ser que entonces este jugador Keylor Navas es el dueño del arco de Pumas y será, si es, parece ser que presionaron a Newell's Old Boys para poder pasar a Keylor a Pumas. No sé qué es lo que trató de hacer Newell's Old Boys, pero parece que primero lo querían negociar, después fue una transferencia que se quedó atascada y finalmente ya tienen al equipo, a Keylor Navas de vuelta. El equipo de Pumas que necesitaba a alguien que hiciera una diferencia en la portería. Y bueno, vamos a ver qué es la jornada número 3. Comenzará entonces el viernes con el partido Puebla contra Santos. Después Querétaro contra Pumas. Tijuana contra Juárez. El sábado Pachuca contra Mazatlán. Guadalajara contra el Atlético de San Luis. Cruz Azul contra León. Y Monterrey contra Atlas. También Toluca contra Tigres. Todos estos ya el domingo, perdón. Necaxa contra el América. Igual. Entonces, Pachuca, Mazatlán, Guadalajara, Atlético, San Luis, Cruz Azul, León, Monterrey, Atlas, Toluca, Tigres y Necaxa contra el América son del domingo. Y eso va a ser todo por la Liga MX, que realmente cada vez deja más a deber. Pero, pues ya por lo menos en la portería, ya, vamos a tener a un jugador que responda por los Pumas en la portería. Ya que Rodrigo Parra, con el que se hicieron, era un arquero debutante, o sea que era novato. Y realmente fue lo peor de la jornada número 1, cometió un error grosero. Y en la segunda jornada hizo el mismo error grosero de tratar de quitarse a alguien en lugar de patear la bola lo más rápido que pudo. En lugar de hacer cualquier cosa, perdió las bolas 2 veces y le metieron 2 goles por su culpa. Entonces, pues ya, por lo menos. Vamos a ver qué es lo que pasa con este jugador, que ya por lo menos ya habrá mejoría en el arco de los Pumas. Y bueno, vamos a pasar de ahí a lo que es pues el béisbol de las grandes ligas. Los partidos que se están jugando ahorita. Hay uno en la baja de la 11ª entrada. Boston le va ganando 9-8 a Filadelfia. En otro partido que está al final de la 8ª. Los White Sox le van ganando 11-9 al Tampa Bay. Uno que ya terminó. Cincinnati le gana 5-0 a Washington. En otro partido, Miami le gana 3-2 a San Diego. San Francisco le ganó 9-3 a Atlanta. Pittsburgh le gana 6-1 a Detroit. Los Mets le ganaron 6-3 a Los Ángeles de Los Ángeles. Kansas City le gana 8-4 a Chicago, a los Cubs. Después está Colorado, que le gana 6-0 a San Luis. Houston, que le ganó 4-3 a Arizona. Milwaukee 10-2 a Seattle. Los Dodgers le ganaron 4-3 a Minnesota. También los Dodgers han estado tremendamente bajos. Pero Parece ser que ha tenido Otani un récord muy espectacular de 5 home runs al hilo en 5 partidos diferentes. Y en este último realmente ganaron en el último al bat y obviamente salieron triunfantes de ese partido. Ya lo necesitaban porque los partidos contra Milwaukee creo que los perdieron todos. Y bueno, Toronto también le ganó 8-4 a los Yankees, que siguen metidos en su récord de 56-46. Texas le ganó 2-1 a los Athletics. Y bueno, esos son todos los partidos del día de hoy. Vamos a ver cómo están las posiciones. Y en la división este de la Americana, Toronto está en primer lugar con un récord de 60-42. Los Yankees están 56-46. Boston 54-49. Tampa Bay 53-49. Y Baltimore está 44-57. En la central, Detroit está primero con 60-43. Cleveland está 51-50. Kansas City está 50-53. Minnesota 49-53. Y Chicago está 36-66. En el oeste, en la americana, están 60-42 los Astros en primer lugar. Los Mariners están 54-48. Texas está 53-50. Los Angels están 49-53 y los Athletics están 42-62. En la nacional, en la división este, Filadelfia está 58-43. Nueva York, los Mets están 59-44. Miami está 48-53. Atlanta 44-57. Washington está 41-61. En la central, Milwaukee está 61-41. Tiene el mejor récord de las ligas mayores de béisbol. Por un partido, están por encima de los Chicago Cubs, que están 60-42. O sea, hasta los Chicago Cubs podrían estar en cualquier otra división en primer lugar. Está muy cañón esa división. Después están los Cincinnati Reds, 53-50. Los Cardinals, 52-51. Y Pittsburgh está 42-61. En el oeste, en la nacional, los Dodgers están 60-43, San Diego 55-47, San Francisco 54-49, los Diamondbacks 50-53 y Colorado 26-76. Y los Dodgers persiguen en su streak, o sus últimos 10 de 4-6, sigue ese récord de 4-6, y tiene nada más uno ganado al hilo, o sea que este último partido de hoy, si es que ya se los contaron aquí, me imagino que ya lo contaron, están por debajo de los Milwaukee Brewers, pero adelante los Phillies. Digo, no se puede pedir mucho porque han tenido una racha muy negativa de jugadores pitchers que se han lastimado, y por eso han tenido que traer a alguien antes del límite del transacciones de transferencia. Entonces vamos a ver qué pasa con los relievers o los pitchers que trajeron de otros equipos. Y bueno, por lo menos ahorita están en la parte alta de su división. Y entonces vamos a ver los partidos para el día de mañana. Mañana nada más va a haber unos 5 partidos. A la 1:10 va a estar Baltimore contra Cleveland. A las 6:40 Toronto contra Detroit. A las 7:45 San Diego contra San Luis. Pues los Athletics contra Houston a las 8:10. Y a las 9:38 Seattle contra Los Ángeles de Los Ángeles. Y pues realmente Milwaukee está imparable, señores. Milwaukee está que no cree en nadie. Y vamos a ver cómo les va en su serie contra Miami, que comienza el viernes a las 4:10. También los Dodgers jugarán el viernes a las 7:10 en Los Ángeles, parece ser. Y va a ser Sheehan contra Velo en ese partido de Los Ángeles contra Boston, contra los Red Sox.

8:53 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a ver, vamos a pasar de lo que estaba dando. Vamos a pasar un poquito a la NBA. Antes de pasar, bueno, vámonos primero al fútbol soccer. Y lo que hay es, pues, que Messi podría ser suspendido, ya que no está participando en los entrenamientos del All-Star de la MLS. Y este partido, que es así como tipo la NBA, lo que han hecho para hacerlo casi interactivo y hacerlo lo menor posible peligroso para los jugadores. O sea, que les piden que estén básicamente toreando, jugando, realmente no exponiéndose, pero pues ya saben, la pulga ha decidido que tiene razones por las cuales él no va a participar, porque tiene algunas molestias de índole física. Entonces parece ser que se va a no estar en el partido del All-Star Game. Y bueno, obviamente en este partido se enfrentan los mejores jugadores de la MLS con los más destacados del Campeonato Nacional Mexicano. Entonces pues ya veremos a quienes vamos a ver en este partido de todas las estrellas, que se le llama a esta madre. Pero obviamente hace 2 años exactamente, en Leagues Cup, que se le llama este torneo donde están los equipos de varias nacionalidades, pero sobre todo de México y de Estados Unidos. No recuerdo si había de Costa Rica, pero me imagino, o sea, recuerdo que sí había más que nada más de 2 países, pero obviamente ahí fue donde se estrenó Messi como goleador con su equipo, el Inter Miami de Miami. Y bueno, pues veremos qué es lo que pasa con este jugador, la pulga. Esto lo mismo pasó con Zlatan Ibrahimovic cuando en el 2018 no quiso jugar este partido con el LA Galaxy y lo suspendieron por un ratito. Entonces pues va a ser un problema para este equipo de Miami en algún momento, me imagino. Y el capitán por el equipo de México, va a ser Sergio Ramos, de los Rayados de el Monterrey. Sí, este jugador que era, obviamente, fue capitán del Real Madrid, jugó mucho tiempo con ellos y después se fue, me parece, de nuevo a Valencia, después no sé a dónde chingados. El chiste es que ahora está jugando con los Rayados de Monterrey y puede ser el capitán del plantel de figuras de la Liga MX. Otro de los mexicanos que sufrirán la ausencia en este partido será James Rodríguez, que es del Club León y que obviamente no se siente muy bien como para estar en este partido. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos jugadores y vamos a ir a pasar de ahí a la Liga EA Sports en España, donde la jornada número 1 va a ser del 15 al 19 de agosto. Entonces en el 15, el día 15, van a jugar Girona contra el Rayo Vallecano, Villarreal contra el Real Oviedo. Después el 16, Alavés contra Levante, Mallorca contra Barcelona, Valencia contra Real Sociedad. El día 17, Celta Vigo contra Getafe, el Atlético contra Sevilla, el Español contra el Atlético Madrid. Y el día 18, Elche contra Real Betis. Y el 19, Real Madrid contra el Osasuna. Y eso es todo por esa liga. Después la Premier League. También el día, sus jornadas. La jornada 1 comenzará el día 15 y seguirá hasta el día 18 de agosto. Entonces el día 15, Liverpool contra Bournemouth. El día 16, Aston Villa contra Newcastle, Brighton contra Fulham, Sunderland contra West Ham, el Tottenham contra el Burnley, el Wolves contra Manchester City. El día 17, Chelsea contra Crystal Palace, Nottingham Forest contra el Brentford, Manchester United contra el Arsenal. Y el día 18, Leeds United contra Everton. Y eso va a ser todo por la Premier League, que sabemos, bueno, a los que les gusta, es la mejor liga en el mundo probablemente. Entonces pues vamos a pasar a la Bundesliga, en donde la jornada número 1 va a tener al Bayern München. Bueno, esta va a ser del 23 al 24, entonces, de agosto. El día 22, Bayern München contra Leipzig. El día 23, Bayer Leverkusen contra Hoffenheim. Entra Frankfurt contra Werder Bremen. Friburgo contra Augsburgo. El Heidenheim contra el Wolfsburgo. El Union Berlin contra el Stuttgart. San Pauli contra Borussia Dortmund. El día 24, Mainz contra Colonia. Borussia Mönchengladbach contra Hamburgo. Y eso es todo por la Bundesliga. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los partidos que vamos a tener ya para comenzar. Entonces, la jornada número 1 será del 15 al 17 de agosto. El primer partido será el día 15, está Genève contra Marseille. Después, el día sábado, Lens contra Lyon. El Mónaco contra Le Havre. Niza contra Toulouse el día 17, Brest contra Lille, Langers contra el París, Paris, FC, el Auxerre contra Lorient, el Met contra el Strasbourg, y el día 17 también Nantes contra el PSG. Bueno, pues eso va a ser todo por esa. Y vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y comenzará entonces la jornada número 1 del día 23 al 25 de agosto. El día 23, Genoa contra Lecce, Sassuolo contra Napoli, el AC Milan contra el Cremonese, Roma contra Bolonia. El día 24, Cagliari contra Fiorentina, Como contra Lazio, Atalanta contra Pisa, la Juve contra el Parma, el Udinese contra Verona y el Inter contra la Torino. Eso es todo entonces por esa. Vamos a pasar ahí a la Champions League. Y los partidos para clasificarse a la Champions League, que ya terminaron el día de hoy. El Salzburgo, le ganó 4-1 al Brann. Y el Karabakh le ganó 3-0 al Shelburne de Irlanda. El Brann es de Noruega. El Salzburgo de Austria. Y el Karabakh de Azerbaiyán. Entonces, pues ahí están los resultados del día de hoy. El día de ayer, Rangers le ganó 2-0 al Panathinaikos. El Rijeka le ganó, quedaron 0-0 el Ludogorets con la Rijeka. Pues el Lech Poznan de Polonia le gana 7-1 al Breidalablik. Slovan Bratislava le gana 4-0 al Zrinjski. El Skendilla le gana 1-0 al FCSB. Copenhague le gana 2-0 al Drita. El Dinamo Kiev le ganó 3-0 al Hamron. Paphos y Maccabi empataron 1-1. El Servet le ganó 1-0 a Pitzen. El Malmo le ganó 4-1 al RFC. Estrella Roja 1-0 al Lincoln. Ferenbaros le gana 2-1 al Noah. Y el Cup FS le ganó 2-0 al Kairat. Y bueno, pues ahí están entonces los resultados de cuartos de final. Y un equipo que ya está en semifinales es el Club Brugge, que pasó directamente, me parece. Otros es el Niza y el Benfica. Esos ya están en una llave esperando en la semifinal. En otra está el Feyenoord contra el Fenerbahçe. Entonces, pues ahí están los equipos que ya están acostumbrados a estar en semifinales para llegar a ver quiénes se meten en las semifinales. No quiere decir nada más dos. En este caso, me parece que todos llegan al grupo. No está muy bien definido si hay una final para cada una de estas semifinales. Lo cierto es que no son dos, son como ocho, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sí. Bueno, 9, 10, son 10. Entonces, bueno, vamos a ver si hay después de eso 5 finales para 5 equipos clasificados a la Champions League. Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por ello. Vamos a pasar rápidamente nada más para mencionar. En la Eurocopa de Naciones en Europa, pues la femenina, o sea la Eurocopa femenina que se está jugando en Suiza, pues España le gana 1-0 a Alemania en las semifinales para pasar a la final. Y esto pues obviamente fue después de la prórroga, o sea que quedaron 0-0 en el tiempo regular. Y después anotó Bonmati en el minuto 113 para sacar a las alemanas y para vengarse de no sé qué, pero se vengaron de las alemanas en este caso. Y bueno, pues vamos a pasar de ahí a la NFL, que como dije ya comenzó su temporada de entrenamiento. Y pues ya antes de que sepamos qué onda con otra cosa, ya vamos a tener aquí los partidos de pretemporada. Ya sabemos que las Águilas se estrenan en el calendario el primer día, el jueves, en septiembre, me parece que es septiembre 8, se van a enfrentar a los Cowboys en el primer partido de la temporada. Pero antes de eso, pues está la pretemporada. Y ahorita, pues hay interés en ver quiénes van a protagonizar los puestos que podrían estar tambaleándose para ciertos quarterbacks, como Richardson en los Colts. O sea, hay bastantes jugadores que podrían perder su puesto a novatos que están entrando. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. También algo interesante es ver que los Browns acaban de revelar un nuevo casco, que obviamente lo sacan como para que haya alguna revolución ahí, algo diferente. Y esta vez va a ser café, o sea, su uniforme va a ser café, también el casco va a ser café. Y realmente nada más le llaman Alpha Dog al tipo de casco que escogieron. Lo cierto es que nada más tiene unas rayas anaranjadas, como ya saben. Antes era el casco totalmente anaranjado, pues ahora es totalmente café y unas rayas anaranjadas. Vamos a ver qué es lo que pasa con este look, a ver si les gusta a los fanáticos de Cleveland, que bueno, pues obviamente tiene un terminado mate de esos que no brillan, entonces tal vez por eso se ven más modernos. No sé si ese sea lo que quieren dar a entender, pero este uniforme que es todo café, nada más lo van a usar 3 veces en la temporada, una vez contra Green Bay, otra contra Miami y otra contra Tennessee. Entonces en la semana 3 va a ser la primera vez que vamos a poder ver este casco y este uniforme todo café. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se viene en la temporada. Y es que ya comenzaron los entrenamientos. Y como saben, pues también como ya empezaron los entrenamientos, pues ya empezó a hablar Jerry Jones de su equipo. Y de cómo es posible que después de pagarles una cantidad tan asombrosa de dinero a su quarterback y a su jugador estrella linebacker. Obviamente estamos hablando de Dak Prescott y de Micah Parsons, que cómo se pudieron lastimar, que cómo pudieron perderse. En el caso de Dak Prescott, pues se perdió realmente la mitad de la temporada, y eso realmente después de tener una temporada chafa realmente para los estándares que tiene Dak Prescott. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este nueva temporada, que lo primero que vi estaban anunciando que está súper bueno este equipo. Obviamente es lo que se dice todos los años, pero pues eso fue lo que están diciendo de los primeros entrenamientos, ¿no? Alguien también estaba diciendo ojalá y no les pase nada, no se lastimen, que pues ya saben

Y bueno, les está diciendo, en la NFL hay jugadoras que no se están reportando al campo o a con sus equipos a entrenar porque pues no tienen contratos o porque siguen peleando algo de su contrato, y uno de ellos es Trey Hendrickson, el jugador defensive end de Cincinnati, de los Bengalíes de Cincinnati, y uno de los mejores defensive ends, perdón. Pues parece ser que no quiere ir y presentarse a entrenar hasta que tenga su contrato, así de sencillo. Entonces parece ser que el entrenador sabía que esto iba a ser lo que pasara cuando no se le pagase. Entonces pues así están las cosas, hasta que le den un nuevo contrato no se va a presentar. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa con este jugador, que es de lo mejorcito de la NFL en cuestiones de atrapar al quarterback, y era un jugador que queríamos contratar para Dallas, pero pues no salió, ¿no? Y bueno, pues hay otras noticias, pero pues se ha retirado de la NFL Mathieu, el defensive end de los Santos de Nueva Orleans. Pues este jugador, pues ya sabemos que que estaba a punto de jubilarse porque llevaba 12 años como profesional, y porque ya se le veía que ya no tenía la misma pasión que antes. Recordemos que estuvo en Carolina, después estuvo creo que con los Rams o con un equipo en California, me parece, y después últimamente pues con los Santos de Nueva Orleans. Pero Tyrann Mathieu se jubila y se retira, o se jubila de la NFL. Ya sabemos que después parece que eso es lo que piensan, que ya no van a volver a jugar, y de repente regresan con algún otro equipo. Vete a saber qué vaya a pasar, pero lo cierto es que ya decidió colgar los zapatos en su carrera, que fue bastante exitosa. Sí, me parece que ganó un supertazón con los Rams y jugó en otro con las Panteras, obviamente. Entonces, bueno, pues buena suerte. También otra de las noticias fue que Russell Wilson va a ser el titular en Nueva York. Entonces se ganó el puesto, y ahí está también el jugador James Winston, que va a ser su backup. Está Jackson Dart, el rookie, y Tommy DeVito, que pues fue la sensación de repente por el apellido, ¿no? Y por estar en Nueva York, porque obviamente pues él es completamente Nueva York, ¿no? O sea, es totalmente el estilo de Nueva York. Los Jets que firmaron a Samuel Jackson, un offensive lineman. Y bueno, pues las Águilas que siguen lastimando a los jugadores. Kenyon Green no está participando. Cam Jurgens está limitado. Jalen Carter no se presentó, o sea, tiene problemas de el shoulder, o sea que no estuvo en los entrenamientos. Jihad Campbell también está lastimado del hombro. Y Nakobe Dean, el linebacker, los dos últimos son linebackers, los dos no pudieron participar por porque están lastimados de alguna forma. En los Patriotas de Nueva Inglaterra, Stephon Diggs fue un participante en los entrenamientos, aunque le dolía la rodilla. Esto es después de algo que pasó en octubre pasado, cuando se lastimó la rodilla y ya no pudo regresar a jugar. Me parece que estaba con los Bills, y después fue de los Bills a Miami o algo así, ¿no? El chiste es que ya ya regresó, ya puede, que no tiene un límite en qué puede hacer con la rodilla, porque pues lo que sufrió fue un ACL tear, o sea, cuando se te rompe el ligamento cruzado anterior, ¿no? No sé si sea la palabra anterior, pero es la parte de atrás de un ligamento que va en la rodilla. Y bueno, pues eso es todo de la NFL. Vamos a pasar de ahí, porque bueno, pues esta es nada más esta información de cocina, o como le llaman, de countertop. Y ya para cerrar, pues vamos a ver rápidamente cómo está el Summer League con la NBA. Ya sabemos que pues ha estado bien, pero pues ¿qué significa el Summer League? Parece ser que ya fue anunciado quiénes son los jugadores que están en el All Summer League, o sea, los jugadores que representaron mejor a sus equipos. Y parece ser que tenemos a Nick Clifford, Kyle Filopos, David Jones García, Jordan Miller y Terrence Shannon Jr. Estos fueron first team de campo. Recordemos que están jugando en Las Vegas y creo que aquí en Salt Lake. Pero bueno, obviamente a los Jazz, con la cantidad de novatos que tenían jugando, pues realmente se necesitaba uno de estos jugadores que fueron mencionados como All Summer League. Pues es del equipo de los Utah Jazz, ¿no? Me parece que es Kyle Filipowski, pero no tengo ni idea si los pusieron en orden. Porque, bueno, no parece ser así como que muy importante. Sí. Pero, bueno. Vamos a ver si hay algo de las noticias. No hay. Bueno, el chiste es que los Hornets ganaron el título de este torneo. Y bueno, pues son los novatos los que jugaron mejor, o son los que tienen más oportunidad de jugar todo el tiempo que no tienen durante la temporada. Se los dan antes de que comience la temporada regular. Y ya se puede decir que ya se está estamos a punto de comenzar entonces con el schedule, con los juegos de torneo regular. Aquí les voy a dar uno de los partidos que se jugaron. Entonces vamos a ver al final si salen los campeonatos. El día 17, el jueves pasado, Detroit le ganó 108-88 a Miami Heat. También que es 17 de este mes, el jueves, Indiana le ganó 91-88 a los Knicks. Atlanta le gana 92-88 a los Grizzlies. Charlotte le ganó 106-81 a San Antonio. Portland le ganó 102-83 a los Houston Rockets. Boston le ganó 87-78 a los Lakers. Toronto 81-69 a los Golden State Warriors. Y Denver le ganó 81-76 a los Clippers. Después, el viernes, Dallas le ganó 92-69 a Orlando. Philadelphia le ganó 87-83 a Brooklyn. Miami le ganó 93-92 a los Milwaukee Bucks. Chicago Bulls le ganó 105-92 a los Utah Jazz. A Indiana le ganó 113-104 a los Pelicans. Denver le ganó 106-84 a los Lakers. Después, julio 19, el sábado, Washington le ganó 94-85 a los New York Knicks. A Sacramento le ganó 98-88 a los Raptors. Houston 104-101 a Minnesota. Charlotte 109-80 a Oklahoma City. Golden State le ganó 82-71 a Cleveland. 96-84 le ganó San Antonio a los Pistons. Y 111-87 los Phoenix Suns le ganaron a los Portland Trail Blazers. Y ya el domingo, en las finales, Boston le ganó 101-80 a Atlanta. Memphis le ganó 105-82 a los Clippers. Y los Charlotte Hornets le ganaron 83-78 a los Sacramento Kings. Y pues me imagino que esos fueron los partidos finales de la liga. Y ya podremos comenzar. Vamos a comenzar a tener algún tipo de nueva temporada ya pronto en la NBA. Y ya se espera porque pues ya pasó el final y realmente no, o sea, se pasó la temporada y pasamos en hilo negro porque bueno, realmente fue así como que raro que terminó la temporada tan rápido. Y bueno, en el deporte de el tenis realmente no hay mucha actividad, no hubo ninguno de los majors, pero hay un torneo del ATP que se está jugando en Washington, y en ese torneo Lejeca le ganó a Svagda, le ganó 6-4, 6-7 y 6-3. Wu le ganó a Poprin, le ganó 7-5, 5-7 y 6-3. Medvedev le ganó a Opelka 3-6, 7-5 y 6-1. Después Arnaldi le ganó a Sonego 7-5, 7-5. De Minaur le ganó 7-6 y 6-2 a Bu. Fritz le ganó 6-3 y 6-2 a Bukic. Tien le ganó 7-5 y 6-2 a Rublev. Kovoli le ganó 6-2 y 7-6 a Nishioka. Davidovic le ganó a Munar 6-4 y 6-2. Y Tiafo le ganó a Kovacek 7-5, 3-6 y 6-3. Entonces esto fue obviamente el abierto en Washington, en cancha dura, obviamente de cemento, ¿no? Entonces pues eso va a ser todo por este, por lo mejor del deporte. Esperemos que les haya gustado, esperemos que vean lo que viene a continuación. Realmente va a estar muy interesante. Pero bueno, vamos a ver qué se da en el mundo del deporte este fin de semana. Obviamente vamos a tener mucha actividad. Sobre todo se viene el Gran Premio de Bélgica este fin de semana, el domingo, en el circuito de Spa-Francorchamps. Se va a correr la carrera Fórmula 1 de Bélgica, perdón. Y pues ahí está, para los que quieren levantarse temprano, a las 7 de la mañana es la carrera, o por lo menos a esa hora lo transmiten por acá. Y es la pista más bonita de Fórmula 1, según lo que dicen aquí, por lo colorida y por lo, pues, lo bonito, nada más, o sea, porque hay más chance de verlo. Bueno, vamos a ver. Pues esto va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y esperamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos, buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Low Radio. Lo que te motiva. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio.